La forma en que fue convocada esta legislatura, esta audiencia, es absolutamente insuficiente para garantizar ese derecho real y efectivo de participación ciudadana. Es insuficiente porque con una sola audiencia no agotás este proceso que yo te acabo de señalar recién. La audiencia puede ser parte de un proceso que es mucho más amplio y mucho más complejo.